pasillos del tiempo, sigue hasta la ciudad vieja, hasta un viejo conventillo alumbrado por La Rioja, donde la mamá Ramona con sus hijos y sus nietos sigue viva en el recuerdo. Conventillo eterno, nunca morirás. Bueno, es una lástima cortar esta canción, pero justamente queremos hablar con Dionel Escariato sobre este tema, esta nueva presentación que ya nos va a contar. Dionel, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días y antes que nada, gracias por llamar. Difícil cortarla, la canción. Contanos un poco esta presentación. Bueno, mirá, esta canción la escribió un amigo acá, yo vivo en Ciudad Vieja, ¿no? Sí. El año 96 yo estoy acá. Y la escribió un amigo que es de acá, de Ciudad Vieja, que de adolescente convivió ahí, conocía a sus personajes, el conventillo de sus vivencias. Y bueno, como que esta letra la tenía él. Y bueno, dijimos, bueno, hay que hacer algo con esto porque claro. Para recuperar, incluso como forma de recuperar la memoria histórica de Ciudad Vieja, ¿no? Que ese conventillo fue un bastión acá, Pérez Castellano y Buenos Aires, y a una cuadra donde está otro bastión que es el Hacha, almacén El Hacha. Y bueno, escribió esta letra y bueno, y por suerte le hicimos la música, que es un candombe medio milongón. Y quedó el tema, ¿no? Y lleva el nombre de Pérez Castellano. Lleva el nombre de Pérez Castellano, justamente, sí. Lleva el nombre de Pérez Castellano. Aparte, increíblemente, ¿no? Porque yo me acuerdo que vivía en el centro antes, hasta el 96, en la calle San José y Convención. Y todas las tardes de Nochebuena, todos los años, pasaba una comparsa, era que salía del barrio sur, incluso con Rubén Rada en la comparsa, y que llegaba hasta, como un ritual, llegaba hasta este conventillo de Pérez Castellano. Era para saludar a sus familiares y amigos. Y bueno, iban también hasta el bar El Hacha, que estaba en la esquina. ¿Hasta cuándo pero fue era eso? Era un ritual. ¿Hasta cuándo fue eso? Hasta entrados los 90, yo me acuerdo que hacían eso. Iban por la calle San José, cruzaban Ciudad de Ley, llegaban al conventillo. Era como un reencuentro. Bueno, incluso en ese conventillo vivía Martín Rada, el hermano, y otros personajes afrodescendientes. O sea, tiene todo un historial. Entonces está bueno que quede un recuerdo ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y quiénes te acompañan en este tema? Bueno, mirá, Santiago Muslera hace la parte de arreglos y la edición es de Santiago Muslera. Claro. Y después, Jorge Núñez Martínez escribió la letra. Yo hago la música, hago la voz y también tengo arreglos. Y las guitarras también las hace Santiago Muslera. Claro. ¿Y qué llevó? ¿De un tiempo? ¿Cómo lo pensaron, de la necesidad de hacerlo, las ganas de hacerlo? ¿Cómo fue la...? Sí, las ganas de hacerlo. Yo creo que vino por ahí, por las ganas de hacerlo, porque la letra te llevaba, ¿no? Después, si escuchás la letra, te lleva a ponerle música, ¿no? Claro. Y bueno, salió de a poco, iban saliendo las notas. Hasta que pudimos completar este audio, que es como un avance, ¿no? Porque en el futuro lo que pienso yo es hacer un video para ya publicarlo en las distintas plataformas, en YouTube, en Instagram, eso. Así que bueno, esto es como un audio de avance del tema, ¿no? Dionel, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andás? Te conocemos hace muchos años, ahora estábamos repasando entrevistas de otros años en la radio, de tu camino en Sobre Maderas, en la percusión. Claro. ¿En qué andás ahora, además, como parte de esta composición que nos estás presentando ahora? ¿En qué estás en cuanto a la música? Bueno, justamente, ¿no? Recuperando, yo personalmente recuperando temas viejos que quedaron inconclusos. Mirá, ya habíamos sacado, que yo estuve por ahí con una chacarera que cantó mi hija, Va Mi Corazón. Sí, sí. Ahora estoy recuperando otro tema mío, del tema de Sobre Maderas, que es como un guaguancó, se llama Señales, que ya lo estamos terminando de editar, que lo también lo va a cantar mi hija. Es un asunto de biología ya. Está bien. Y bueno, ella puso su voz también, canta muy bien. Seguramente lo vamos a no sé, este año o el año que viene va a estar terminado y seguramente también lo vamos a presentar en distintas emisoras y por supuesto ahí en la Centenario. Estás como rescatando entonces, que a veces sí. Hay que, es importante hacer eso, además con los avances tecnológicos y las plataformas, que no se pierdan esas que no canciones. Se pierdan, claro, ahora que quizás es mucho más fácil por la tecnología tener cosas grabadas, ¿no? Incluso, bueno, ahora fíjate que ya no es necesario tener un estudio, cualquier lugar con un buen programa de grabación y unos buenos micrófonos y eso ya se puede grabar perfectamente. Claro. No es como antes que uno tenía que andar incluso pagando mucho dinero para grabar y todo eso, ¿no? Claro. Por suerte ahora se puede hacer de otra manera. ¿Y en cuanto a tocar con otros, a actuaciones en vivo? Esporádicamente sí lo hago, sí, pero ajá, no con un grupo en especial. Ajá. Cada tanto sí toco por ahí, pero no como con un grupo como estaba cuando estaba sobre maderas y eso. Claro. Pero bueno, siempre con buscando en el terreno de la música, buscando cosas, ¿no? Claro, lo que nombrabas varias veces, Lucila, ¿no? Escariato. Sí, Lucila, sí. Sí, ella canta muy bien, no porque sea mi hija, pero canta muy bien, incluso está en el palo de flamenco y anda muy bien en eso también. Que bueno, estamos en esas cosas. Cuando quiera ella también, por supuesto que estamos a las órdenes. Bueno, en este rescate a través de las canciones de la ciudad vieja, que por suerte hay canciones que lo puedan recordar, porque va pasando el tiempo y la ciudad vieja de hoy no tiene nada que ver con la de antes. No, por supuesto. Nada que ver. Pero ahora, ese conventillo, creo que hasta entrado los 2000, no sé si 2005, 2006, que ahí lo tiraron abajo. Y bueno, hicieron como un reciclaje histórico, respetando el patrimonio y todo, pero bueno, hay cosas que ya no están más. Claro. Estaba muy derruido, la verdad, ¿no? Pero bueno, por suerte hay cosas que se siguen conservando y bueno, habrá que bregar porque se sigan conservando más cosas acá. Exactamente, exactamente. Recuperarla, por eso sería recuperar a la ciudad vieja. Hay una frase ahí dentro de una estrofa en la canción que dice que nunca lo olvido, te vengo a buscar, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo que hace un tiempo se decía una cosa es la ciudad vieja de día durante toda la semana, de lunes a viernes, pero otra distinta es sábado y domingo, ¿no? Sí, claro. Sí, no tiene, como que no tiene vida. Ahora quizás está un poco mejor con las peatonales y con los turistas y con un movimiento que hay que antes quizás no había. Pero sí, es así, sí, tiene vida de lunes a viernes y después es un apagón, ¿no? Pero bueno. Claro, pero y no sé, antes en el fin de semana aparecían los vecinos, los que tenían más años en el barrio. Sí, esos que sí, salen con el medio tanque o yo qué sé, sí, los chiquilines a jugar a la calle porque no pasan autos. Mirá, me hiciste acordar porque una de las imágenes que me quedó de ese conventillo, que lo llegué a conocer, era ver a sus personajes sentados en la vereda tomando mate, sí. Su perezoso, parecía el Buenavista Social Club de Uruguay. Sí, ¿no? Claro, es increíble, exacto. Con los veteranos ya viejos, tomando, increíble, esas imágenes ya no las veremos más, pero bueno. Sí, es así, exactamente. Estaba mirando, Dionel, y bueno, ahora cuando cerremos vamos a escuchar la canción completa, ¿no? Que apenas tuvimos. Pero a propósito de Sobre Maderas, de la historia, ¿cuánta gente pasó por ese conjunto? Y que estaba entre ellos Aldo Garay, que después lo conocemos como realizador audiovisual, sí. En fin, ¿no? Sí, Aldo Garay, claro. Sí. Bueno, pasaron... Mucha gente pasó por Sobre Maderas, fue escuela de varios músicos. Exacto. Incluso percusionistas, un montón, pasó la Chacha de León, bueno, innumerables personas hicieron su experiencia Sobre Maderas. Una lista larguísima, estaba mirando. Cuando empezamos no era una banda, éramos 15 percusionistas. Claro, sí. Claro. Sí, hacíamos percusión. Hoy como que, así, uno mirando afuera sin ser especialista ni mucho menos, no veo que se difunda mucho que exista así como grupos de percusionistas en particular. Hace unos años tuvimos algunos impulsos de, por ejemplo, de Arnicho, ¿no? Que armó varios grupos. Me acuerdo que salió, perdona que te corte, sí, salió no, no, la, eso. Si no me olvido, que cuando salió el disco nuestro también salió el mismo el disco también de la tribu Mandril. Eso, ¿te acordás? Exactamente. Qué increíble, ¿no? Sí, no hay. Por suerte nosotros, en el disco sobre maderas, que es bastante versátil, tienen distintas rítmicas y músicas y eso, pudimos grabar dos temas solamente de percusión, Etnia 1 y Etnia 2, que son exclusivas de percusión, que no hay mucho material de ese tipo. Claro, es cierto. Así que está bueno. Sí, lo tenemos acá el disco, me acuerdo cuando salió, y uno pensando en toda esta oleada migratoria que hemos tenido, ¿no? De cubanos, venezolanos, dominicanos, que son países con mucha riqueza musical también. Ahí aparece algún caso aislado, pero podría ser también una chance interesante de unir, ¿no? De fusionar, de que se mezclen músicos uruguayos con gente que pueda venir, que esté también, que sea percusionista, que sepa traernos sus ritmos, ¿no? Bueno, una experiencia divina fue la que tuvimos en 2013, bueno, con Sobre Madera. Yo fui partícipe de un grupo que fue, éramos tres músicos de Sobre Madera, que fuimos a Cuba, a un festival, a Santiago de Cuba, a la Fiesta del Fuego. Mirá vos. Y en un proyecto a unirnos con un grupo de cocoyé, un grupo de rumba cubana, para que aprendieran el candombe y salir desfilando con ellos tocando candombe. O sea, fue una experiencia increíble, porque estuvimos como una semana antes ensayando con ellos, y ellos mismos, llevamos tambores, salieron tocando candombe. ¿Le agarraron la mano al candombe enseguida? Le demoraron un poquito, pero lo agarraron. Bien. Claro, tocaron correctamente, la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? Y quedaron tambores de candombe allá, o sea que está bueno. Claro. Eso. Sí, esas mezclas están buenas. Bueno, hay un mensaje acá, a ver. Sí. Dice: salud, querido compañero de Musicaciones, arriba, gran abrazo, dice Augusto. Ah, sí, claro. gran amigo. Bien. Bueno, vamos a quedarnos escuchando entonces esta canción que estamos presentando hoy en diálogo contigo, y lo que decíamos, siempre atentos a lo que nos quieras presentar, y a Lucila también, que se acerque y que nos cuente cuando haya actuaciones o quiera mostrar su trabajo. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, agradezco mucho la llamada y la inquietud de ustedes por esto. Un abrazo. Abrazo, Daniel. Hasta pronto. Dale, chao. Hasta la ciudad vieja, hasta un viejo conventillo, alumbrado por la...